www.radiorock.com. Pues primero del año, fíjate tú por dónde, ya hemos regresado. Roxa, Roxa, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Y tu amigo vecino y seguro servidor Santi Pequeño Ternasco, aquí a los alaridos. Programa del año, el primer episodio, el episodio 1067, el primer episodio de este 2026 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta a través de internet por Asalto Mata, RadioRock.com, la radio online del rock. Fusibles que arden, imperios en combustión. También en directo, en riguroso directo en tu reto, en la FM de Vitoria-Gasteiz y alrededores por Norte Radio 92.2 de tu dial. En un montonazo más de diales de esas emisoras hermanas estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan en diferido la señal de este tu programa. Cualquier día de la semana en el horario que mejor les convenga y en el horario que mejor te convenga a ti. A través del podcast, esas son las tres maneras en las que tenemos, en las que somos capaces de difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Estrellas, leyendas, destellos de luz. No hemos empezado muy bien el año y no lo digo precisamente por Venezuela. No hemos, lo decimos por los que estamos aquí en este momento hablándote. Por supuesto, este episodio se lo vamos a dedicar a dos de nuestras y nuestros fans más acérrimos, pero el episodio completito está dedicado a la memoria de nuestra queridísima Chus, que ya no está entre nosotros. Estrellas, leyendas, destellos de luz. De esta misma puta mañana. Lo que está sonando se llama Fuera de Control. Qué bien puesto está el título de esta canción pa todo en general por parte de los murcianos Doble Esfera. Es el corte número uno de los cuatro que componen la nueva era del rock, el último EP hasta la fecha de la excelente formación Hard Rock murciana. Fuera de control, las flechas salvajes. Esquirlas de gas y metal, fuera de control. Estrellas, leyendas, destellos de luz, fuera de control. Suena Hollywood, baby, estoy en el camino. Uno a uno venceremos al destino. Suena Hollywood, baby, estoy en el camino. Uno a uno venceremos al destino. Salto Mata Rock.com. Unos dobles fera que nos van a acompañar con los temas de ese EP, La Nueva Era del Rock, durante la primera parte del programa. Un auténtico discazo, un auténtico trabajazo discográfico que se nos antojaba la mejor manera de arrancar este 2026 que acaba de empezar. Y que ya veremos a ver lo que nos depara. De momento, esta es la última semana anormal. Llevamos tres que... emitimos, no emitimos, tantas folleteras fiestas de los... Se acabó la feliz falsedad y ahí nos ha dado Donald Trump una buena dosis de auténtica realidad. A todo el mundo en general y a Venezuela en particular. Nuestro abrazo a todas las venezolanas y venezolanos. Sin miedo a remontar. A quienes le sufren allí, sean del régimen chavista favorables o contrarios. Quienes se han quedado ahí son los que tienen derecho a alegrarse o a enfadarse o a hacer lo que les dé la gana. Los demás pegando botes por ahí porque les ha venido a salvar Donald Trump, iros todos un poquito a la mierda. Ahí se defiende en casa, no por ahí. Refugio de libertad, perdura por siempre su legado, la vieja escuela del rock. Bien, venga, que no quiero hablar más de política, que estoy, hoy tengo los sentimientos muy encontrados, amigas y amigos, y hubiese hecho una disertación más grande, pero la fibra sensible hoy tu amigo vecino Santi Pequeño Terrasco la tiene tocada y no me quiero meter en jardines. Hay una opción, una nueva. Ya hablaremos ya, si va a dar más que hablar, ¡buah! Además que nosotros tenemos información de primera mano porque hablamos directamente con Venezuela, ¿eh? No nos tenemos que poner a leer y a buscar entre los medios que dicen, desdicen, no, no. Vamos a hacer lo que decía, vamos a dedicarle este primer episodio de 2026, el episodio 1067, a dos de nuestras terrascas y nuestros terrascos más acérrimos fans en redes sociales. En este caso, en Instagram, este episodio 1067, dedicado para Alicia Alin Wong y para José Manuel Escobar. ¡Oh yeah! ¡Pequeños terrascos! Se quebrará y solo hay una opción, una nueva era del rock. Normalmente los miércoles son el día del mucho ruido, pero bueno, al ser hoy este miércoles el primer día de la semana terrasca, esta semana terrasca dividida por la mitad, pues lo empezamos como si series el lunes y vamos con ese informe semanal. Tenemos bastantes cositas que contarte. Primeramente empezamos con conciertos. The Fitting Sound inicia el año en Casica. Ay, ay, en Casica, más bien que todas las cosas. Los malagueños van a volver a visitar el escenario, se van a subir nuevamente al escenario del Sisi Puff, el ZZ Puff de Málaga. Este viernes 9 de enero a partir de las 11:30 de la noche. Precio de la entrada a 15 euritos, solamente en taquilla, pero lleva con servicio. Así que retoman su recién iniciada gira de Borderlines con este primer concierto, pues eso, en casita, en su ciudad natal, en su Málaga querida. Si te puedes acercar a ese concierto, te lo recomendamos encarecidamente y podrás disfrutar de temazos como este tema que empieza a sonar ya porque te lo pone Roxae. Que fue elegido como primer tema adelanto a ese nuevo EP, Borderlines.

de esos o esas buenas estadounidenses que no saben cómo quitarse de encima al puto Donald. Pues bienvenidas y bienvenidos. Pero si sois de la CIA, no nos vengáis a hacer extracciones quirúrgicas, que es mucho dinero gastar, ¿eh? No pienses que ahora es demasiado tarde. No creas que no... Maduro no merece la pena, pero nosotros todavía menos. Venga, más novedades, más conciertos. Roxa, Roxae. ¿Acero se va de Bermú? Pues siendo que van este viernes a Reus, al menos deberían, ¿eh? Primer concierto del año para los bajo aragoneses y se van hasta la localidad de Reus, hasta la tarraconense localidad de Reus, conocida mayormente a nivel gastronómico, a nivel alcohólico diría yo, por su famosísimo, reconocidísimo y excelente vermú. Y también porque es el pueblo de Andreu Buenafuente. Un saludico, Andreu, recupérate. Una buena manera de hacerlo, acudiendo este viernes a ese pedazo de concierto que hay preparado en la sala Los Submarinos con Los Acero y Los Irreverentes. Los Acero presentando su nuevo disco, ya lo sabes, Tras la Madrugada. Entrada en taquilla, baratita, baratita, 10 euros. Anticipada, todavía más barata, 8 euros, más los gastos de gestión susodichos, eso. Vienes a ser unos centimillos más de 8 euros. No sé a cómo estarán las cervecitas ahí en Reus, pero no creo que... Yo creo que pa una te da, o pa una cañeja. Por la diferencia entre el precio de taquilla y la anticipada, me refiero. Bueno, el concierto a partir de este viernes 9 de enero, como te digo, en la sala Los Submarinos, en la calle Granollers número 11, a partir de las 9 y media de la noche. Los Acero y Los Irreverentes. Acero presentando en Tarragona, en Reus, en Cataluña, ese Tras la Madrugada, del cual uno de los temas que más nos gustan es el corte número 4, en el que colabora Alfredo Piedrafita, cuidado, a la voz, y que lleva por título Quemar por ti. El perro de la muerte va por dentro. Asalto Mata Radio Rock.com. Seguimos hablando, dando protagonismo, el protagonismo que sin duda merece nuestra banda de asociadas. Dejamos el tema conciertos, vamos a por novedades. Roxa Rosae. Al otro lado, renuevan su imagen. Año nuevo, imagen nueva. Espero que no te hayas atiborrado excesivamente de turrones y esas movidas. Una pasión. Y que hayas tenido una buena entrada del año, aunque ya sabemos que con el puto Donald Trump eso es imposible. Mejor irse con estos chicos de Leganés al otro lado, ¿eh? Bueno, renuevan su imagen en cuanto al logotipo. No te lo voy a escribir, sí, bueno, te lo voy a escribir. Parece como si fuese una de esas señales de salida, salida de emergencia. Oye, ¿qué cojones? Que es que han sido premonitorios. Estos chavales algo sabían. Porque creo que el logotipo salió antes de la extracción quirúrgica. Bueno, no salen llamas, esas típicas llamas o explosiones que salen las señales con ese monigote corriendo en posición de correr. ¡Ay, va que me voy! Monigote dividido por una línea blanca transversal. En una parte el monigote es blanco y en la otra, como ha cruzado al otro lado, pues ya es negro. Sobre fondo verde, las letras que componen la palabra toa junta inventada al otro lado de nuestros queridísimos músicos de Leganés. Que ya están empezando a mostrar esas nuevas cositas que nos decían que iban a ofrecernos en este 2026, que ya ha entrado y que empieza a funcionar. Vamos a escuchar uno de los temitas de al otro lado, de ese último disco hasta la fecha, que suponemos que en este 2026 va a tener sucesor. Ese título se escuchaba donde se escuchaba, se llamaba, o se sigue llamando, Donde Nadie Pueda Oírte, y en él va incluido un corte titulado Cuanto Más Bebo, que es el corte número 6. Cuanto más bebo, más feliz estoy. Más me vado del nuevo orden mundial. Pero no te va a dar del todo, ¿eh? Mantente un poco la realidad, no va a ser que... Solo quiero volver. Sobre todo si vives en Venezuela, ¿eh? Un abrazo, hermanas y hermanos. Mal, estoy harto de fingir y me voy a emborrachar. Brindaré por ti, por quererme acompañar. Brindaré por la hermandad. Sé que en el licor nunca está la solución, pero puede aliviar. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid. Una hora menos de la Comunidad Canaria. Y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ya lo estás escuchando, mucho ritmo en este primer episodio de Pequeño Ternasco en el 2026, episodio 1067. Con esa cifra tan difícilmente recordable inauguramos este 2026. En la que tocaba, no la hemos elegido. Como tampoco hemos elegido al presidente de Estados Unidos y la mayoría de los estadounidenses tampoco, y mucho menos de Venezuela, pero ya ves en lo que hay. Comienzo la cuenta atrás, como el huracán. La madre que lo parió, además la canción que va, de la que vamos a hablar, le viene como anillo al dedo al puto Donald. Rosa, Rosa. Habla algo de petróleo y cosas de sal. No, ya verás por el título, vale. Siguiente novedad, nos vamos hasta la cornisa cantábrica. Más Well is Mad, nuevo videoclip. Ahora ves por qué digo yo que le pega la canción al puto. Es que este hombre, ¿no? Había que investigarle el cerebro. No, si se lo han investigado. Yo estoy convencido, fíjate, no, he dicho que no iba a hablar, pero lo voy a hacer. Estoy convencido de que le han descubierto un tumor como una pelota de tenis en el cerebro y ya por eso está desatado. O sea, a tomar por culo, para lo que me queda de convento me cago dentro. Voy a empezar a hacer todo lo que no he hecho hasta ahora que decía que iba a hacer, pues lo va a hacer ya. Porque yo desde luego de otra manera no lo entiendo. Es que ya ni por el petróleo, te lo juro, que sabemos que es el motivo principal, pero es que ya ni por eso. Vamos, en fin. Por lo que nos interesa, que es la novedad, nuestros queridísimos rockeros cántabros Maxwell y Smarts, que han estrenado sorpresivamente, incluso para mí, menos mal que lo publicaron en el grupo de Asalto Mata Radio Rock en Facebook. Tu voz se quebrará. Han publicado videoclip para uno de los temas precisamente para el que abre su más reciente trabajo, SP, llamado Perturbaciones Gravitacionales. Como las que estamos teniendo en estos primeros días del año. Ese primer corte se llama, amigas y amigos, El Bicho. Y suena así mucho mejor que el puto Donald. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Vamos a por una última novedad de Roxa Rosaen. Snagola, primer adelanto al nuevo disco. Os lo decíamos el jueves pasado, que tendríamos ya enseguida las nuevas canciones de nuestra nueva banda asociada a los malagueños Snagola. Y aquí está ya. Llegado tarde, ha tomado una mala decisión. De hecho, les coincidió el estreno del videoclip con la extracción quirúrgica en Venezuela. Lo cual, igual que a cualquier otro de quienes estamos en internet, repercutió negativamente en nuestras visitas porque todo el mundo iba a buscar lo mismo. Pero aquí está Pequeño Ternasco y Asalto Mata Radio Rock.com para ayudar a que tenga la difusión que se merece semejante tema real, como te decía Rosa Rosa, de primer adelanto al nuevo disco de los malagueños Snagora, un disco que llevará por título Deus Ex Machina. La mano de Dios, Deus Ex Machina es un término en latín que utilizan mucho los científicos y también aquel futbolista llamado Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986. Concretamente en Estados Unidos. Harry el sucio nunca dudaría, sacaría todo su... Y que ahora Snagora también han utilizado para titular su segunda obra de estudio. El primer adelanto se titula Bajo un cielo gris y es un tema que habla, que trata sobre la maldad del ser humano, su avaricia y predisposición a generar conflictos bélicos o arrasar con la naturaleza en bases a intereses espurios o beneficio económico. Si es que no pudieron elegir mejor habla, el día de estrenar esta canción. Habla de más grande, el más grande me dice, el peor. El más grande carnuzo del planeta, pues ese es, y parece que esté dedicada la canción a su persona. Sabemos que no, es en general, pero vamos, el estereotipo principal, ya todas y todos sabemos quién es. Snagora, Bajo un cielo gris, primer adelanto a su próximo nuevo disco. Ardiendo orgulloso hasta... mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Hoy el minuto arriba, minuto abajo, se nos ha ido un poco más, tres cuartas partes del programa superadas ya. Ya nos está escuchando en directo a través de asaltomataradiorock.com en internet para todo el pinche planeta, a través de Norte Radio en el 92.2 de tu dial si vives en Vitoria, Gasteiz o alrededores, en cualquier otro dial de las emisoras FM estatales e internacionales, hermanas y otras plataformas online que nos pasan diferido o vía podcast, muchas, muchas gracias por estar ahí. Venga, vamos a por las primeras bizarradas del año que, como no podía ser de otra manera, tienen temática navideñoña. Pide juguete antiestrés y Papá Noel le trae una sandwichera. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría nacer. Dios, qué de puta madre Santa Claus, que le pido un juguete antiestrés porque vivo en Argentina y me gobierna Milei ese o como se llame. Y me trae una sandwichera pa que engorde, pa que tenga aporte energético, que no sabe la que nos va a caer. Bueno. A la hora de escribir la carta, con todos los deseos navideños, hay que ser muy cuidadoso escribiendo para evitar problemas de lectura a los pajes reales o a los elfos de Santa Claus. Prueba de ello fue el caso de una niña en Argentina, que pidió una máquina para hacer esquisi, unos juguetes antiestrés hechos a base de espuma, o sea, una esquisisera. Pero se equivocaron con la todavía infantil letra de la pequeña y en lugar de los juguetes creían que ponía sándwich, sandwichera. Por ello, el 25 de diciembre, debajo del árbol, la sorpresa no fue solo para la criatura. ¡Me están jodiendo! ¡Papá, me engañaste! ¡Esto no es mío! Aseguró la chiquitina sin poder creérselo. Aunque al final sí que le gustó porque, como se puede ver en el vídeo que grabaron, la pequeña aprendió enseguida a hacer sándwiches y estuvo explicando a su familia de qué los haría y cuánto les iba a hacer y lo mucho que iban a engordar. Toda la familia de la niña haciendo cola para apuntarse al gimnasio. El error estaba claro. Debido a la gran cantidad de faltas de ortografía de la pequeña y su letra, entendieron que lo que había escrito era... Bueno, pero faltas de ortografía porque se estaba poniendo... Esto es por utilizar términos ingleses para todo. Y además, ¿cómo va a pedir una sandwichera? Es que, bueno, en fin. Será de juguete, si acaso. Al ver el problema rápidamente, el vídeo se volvió viral con más de 17 millones de reproducciones y no fueron pocas las bromas que recibió el vídeo acerca de la ortografía y caligrafía de la niña. Motivación para que mejore esa letra el próximo año. Yo leyéndolo veía ibuprofeno cada 8 horas. ¿Por qué le reclama al papá si el que leyó mal fue el viejo vestido de rojo y barba? O van a salir ricos, pero bien ricos, los esquisis de jamón y queso fueron algunos de los mensajes más destacados que, probablemente, la familia de la niña leería quizá después. ¡Gracias! Igual eso de que el tiempo loco. Hoy no nos salimos de Españistán para nada, para escuchar la música. Que importa tanto la forma como los modos. Pedazo de banda, los granaínos Hora Zulú. Nunca razón ni manera de no salir. Que con este, quizás después vuelven a compartir con todas y todos sus fans nuevo material. Este, quizás después, es el primer adelanto al que será este 2026 su nuevo trabajo de estudio, que verá la luz en forma de larga duración, algo que no ocurría hace dos o tres discos ya. Por cada tejado, y ahora pienso que quizá después la herida duela igual. Y hoy sé que por ti se fue mi juventud. ¿Qué más puedo decir? Me cuestas la salud. Hice de lo que era un vicio mi virtud. ¿Qué más puedo decir que no hayas dicho tú? Y ya que me preguntas te diré, querida, que no es blanco ni tinto, que ya estoy cansado de andar en laberintos donde no hay salida. He perdido el instinto, estoy aletargado. Lo mismo a mí me da por darme a la bebida. Seré yo quien decida cuándo habré acabado. La vida sin movidas es muy aburrida. Todo ha sido distinto a como había soñado. Y ahora pienso que quizá después la herida duela igual. Intenso como fue y tal vez no vuelva a serlo más. Y hoy sé que por ti se fue mi juventud. ¿Qué más puedo decir? Me cuestas la salud. Asaltomataradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Oh, sí. La lluvia cae lento. Pues nos tenemos que guardar la segunda bizarrada porque si no, no nos entraban los tocamientos en el rellano. Hoy protagonizados por esta banda llamada Diversos. Que la realidad no sabe. Y este tema titulado No puede ser un dios, puto Donald. ¿Cómo complicas las cosas? Es que está todo escrito para él en el día de hoy. La mara que lo va a parir. Sentado encerrado por dentro. Bueno, esta baladilla es el primero de los temas que publica el grupo indie rock valenciano Diversos, que este 2026 publicará su tercer EP. Tóquese a gusto, tóquese contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda en este primer pequeño ternasco de 2026. Las cosas no sabes ser mejor. No sabes ser mejor. Está finalizando, el primer episodio de este 2026 de Pequeño Ternasco, el programa número 1067. Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Donald Trump. Yo también me despido, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, dándote las gracias por venir a escuchar Donde se te quiere, siempre, siempre, aunque no vinieras a escuchar. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, recibiendo sandwicheras en vez del regalo que has pedido a los reyes o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar. A la para mañana más, si os quiere. Agures, mon amores. Es tu buena cosa. Saltomata Radio Rock.com.